Hacerle seguimiento a lo que ocurra en la vida política de Colombia y en el contexto de la población colombiana en el exterior. Bueno, también porque ayer tomó posesión del cargo Carmen Ramírez, que es la nueva representante. No se va a olvidar tan fácilmente de lo que posiblemente haya ocurrido. O sea, ya lo van a culpabilizar, siendo que a lo mejor puede salir condenado o no, que no lo sabemos aún. Ese juicio social ya se está haciendo y ese es un gran problema que creo que siempre perjudica a la parte que es famosa. Hace algunos días te preguntaba que cómo se demostraba un hecho que ha pasado años atrás. En este caso estaríamos hablando de algo que habría ocurrido hace 4 o 5 años, ¿no? Cuando es algo que ocurre en la intimidad, ¿cómo se demuestra, Mireya, aprovechando ya tus conocimientos, no solamente como abogado, sino también esa otra especialidad que tienes, ¿no? Pues mira, ahora lo tenemos un poquito más fácil todo, porque quieras o no, todos somos adictos al móvil. Y el móvil, los WhatsApps, por ejemplo, esos correos, nos delatan. Es decir, todas estas pruebas documentales lo van a tener que aportar. Incluso las testificales de gente que los hayan visto tanto a favor o en contra de uno o el otro. ¿Qué más? Se van a basar sobre todo también en el relato de la víctima. Es decir, ¿es consistente este relato? ¿Dice lo mismo si se lo preguntamos varias veces de diferente manera? ¿Tiene algún rencor escondido por el pasado? Porque esto también, si hay algo en un pasado que le hace estar en contra de esta persona, también se va a valorar. Es decir, que puede ser una revancha. Entonces, todos estos datos son los que van a apuntalar un poco si ha podido ocurrir o no estos hechos. Mireya, que además de abogada es criminóloga, era lo que quería anotar. Sabía que tenía otra especialidad. Pues Evelyn, yo creo que no queda otra cosa que seguirle el hilo a este caso que acapara la atención. Es un caso mediático que ocurre, que más allá de pronto se quiere pensar que se está metiendo en la vida privada de alguien. Estamos ante un caso de violencia de género y ante una persona que tiene mucho poder económico, mucha capacidad, ante un ciudadano común y corriente, era lo que me estaban comentando. No está en las mismas condiciones la víctima, en este caso, la víctima. Claro, y hacer una acusación como esta también tiene, lógicamente, sus consecuencias. En este caso, el autor de la demanda, Denis Yadiel Sánchez, el sobrino de Ricky Martin, hijo de su media hermana Vanessa, ya muchos medios de comunicación han empezado a investigar su vida y, por ejemplo, se asegura que este joven enfrenta problemas mentales, tiene un problemático historial y, de hecho, cuenta también con una denuncia por acoso. Se habla también que en su momento este joven fue víctima de maltrato por su propia madre. Ya se está empezando a sacar a luz muchísimos hechos alrededor del denunciante, el sobrino de Ricky Martin. Pero bueno, daremos seguimiento a esta noticia. Yo creo que es el escándalo más grande que está enfrentando el cantante boricua hasta este momento, a sus 50 años de edad. Y vamos a seguir esta noticia de cerca. Muchísimas gracias, Mireya Company, nuestra abogada oficial, abogada y criminóloga. Y bueno, con esto finalizamos con la noticia del cantante boricua, el segmento de entretenimiento. Ahora, dicen por ahí, la leyenda urbana dice, mi estimado Jorge, que quien más me extrañó fue Nicky Cuervo, ¿es cierto eso? Porque compartimos ambos las noticias del entretenimiento. Ay. Dicen que Nicky me extrañó muchísimo durante mi breve ausencia. Así que un saludo para Nicky Cuervo, que nos está escuchando. Mireya, fuerte abrazo. Pues muchas gracias a vosotros y seguiremos aquí. Es el Café Mañanero, es actualidad, es entretenimiento. Y aquí paso precisamente las noticias del mundo del espectáculo con Evelyn Lambert. Que venga, bien pegadito, que venga, con mucho cariñito, que venga. Y que vengan ríos de bondad a todos los pueblos de la tierra. Que no nos podemos olvidar que el amor puro libera y la mentira envenena. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más, que llaman los tambores. Traigo el suelo para mi pueblo.

el Tour de Francia. Sí, tenemos al Tour de Francia como tema principal de la actualidad deportiva. Y también damos una mirada al mercado de fichajes y, cómo no, otras disciplinas. Todo lo que es noticia a continuación aquí en Latino Deporte. Un viaje que hacemos por la actualidad deportiva desde España hasta Latinoamérica. Todo definitivamente. Vamos a empezar destacando el Tour de Francia. Sin duda alguna. Hoy se corre la última etapa de los Pirineos. El Tour de Francia tiene un total de 21 etapas. Y ayer se corrió la 17. Ganó el vigente campeón Tadej Pogačar. Y todavía queda mucho por definir porque queda una contrarreloj individual donde se decide muchas veces el título. No sabemos francamente, las fuerzas da la sensación de que están bastante parejas, tanto en la montaña como en el llano y también en la crono, hablando de Jonas Vingegaard, el líder, y el vigente campeón Tadej Pogačar, porque a eso se reduce la disputa de este Tour. Luego ya hablaremos sobre el capítulo Nairo Quintana y los demás. Pero Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de la etapa 17 y también, cómo no, la previa de la 18. En la 17ª etapa del Tour de Francia en el día de ayer, quizá empezamos a ver las últimas emociones de este Tour de Francia. Y es que prácticamente se ve decantada hacia un ciclista, Jonas Vingegaard, que lleva el liderato de esta competición y parece que no le quiere dar ninguna luz a su gran contrincante, el esloveno Tadej Pogačar, que eso sí, se mostró más explosivo que Vingegaard. Y en el duelo entre ambos al sprint en la cima de Peiragudes, logró imponerse Pogačar en esta 17ª etapa de 129,7 kilómetros y en la que el danés se mantuvo al frente de la general, solo mermado por 4 segundos respecto a su rival, y eso logradas únicamente por las bonificaciones. Tremenda resistencia está mostrando el ciclista danés, que no quiere darle tregua, ninguna tregua, a Tadej Pogačar. Eso sí, Tadej Pogačar todavía tiene 2 balas en la recámara. Una precisamente en el día de hoy, donde nuevamente los Pirineos podrán hacer que el sacrificio de los ciclistas sea lo máximo y que el mejor o el que mejor piernas tenga pueda lograr o nuevamente una victoria. Podría ser el mismísimo Tadej Pogačar, pero necesita más de 2 minutos para asegurar quizá en la contrarreloj su victoria en este Tour de Francia. ¿Le dejará Jonas Vingegaard, teniendo ya el dominio prácticamente del Tour, que Tadej Pogačar se lo arrebate? Lo veremos quizá esta tarde y en la etapa de contrarreloj. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera. Jonas Vingegaard primero, seguido de Tadej Pogačar ahora a 2 minutos 18. Tercero, Geraint Thomas de la Ineos Graniers a 4.56. En la cuarta posición se mantiene Nairo Quintana a 7.53. Pero muy cerca de él está David Gaudu de Francia a 7.57. Tendrá Nairo Quintana también quedarlo todo para mantener su cuarta posición y, por qué no, aspirar a la tercera de Geraint Thomas para estar en el podio final de este Tour. Por lo pronto, la etapa de hoy es tremenda y es que nuevamente tendremos la emoción al rojo vivo, ya que esta 18ª etapa comienza en Lourdes y termina en Autacán, en 143,2 kilómetros de recorrido, y en donde promete una grandísima batalla entre los grandes aspirantes a este Tour. Comenzarán el Col de Busquet a 7,1% de nivel y 16,4 kilómetros de subida. Segundo, el Col de Spandels de primera categoría, con 10,3 kilómetros al 8,3%. Y el gran final en Autacán con categoría especial y con 13,6 kilómetros de subida sin descanso al 7,8%. Y en donde tendrán también una parte, un tramo de esta subida del 16%. Este será el último puerto del Tour 2022 y de donde podría salir quizá la foto final del podio de este Tour de Francia. Esperamos ver tremendo espectáculo y grandísimas emociones. Una durísima etapa de montaña. Durísima etapa de montaña, la 18. Repito, con dos puertos de categoría especial o fuera de categoría. El caso es que es la etapa para los más fuertes del pelotón. Hoy lo van a dar todo, porque ayer algunos se guardaron algo sabiendo que quedaba este exigente puerto en el día de hoy, o estos exigentes puertos. Esta exigente etapa que, recordemos, está corriendo en los Pirineos. Miramos a la clasificación general. Jonas Vingegaard se ha mostrado sólido. Ha respondido a todos los ataques que le ha presentado el vigente campeón Tadej Pogačar, que empezó este Tour de una forma distinta. Lo que se vio en la primera semana fue que prácticamente Tadej Pogačar no tenía oponentes, pero con el paso de los días y una vez se apoderó del maillot amarillo Jonas Vingegaard, estamos viendo que tiene a un retador en condiciones. Y de no ocurrir nada extraño, se quedaría con el maillot amarillo, es decir, quedaría campeón de esta edición 2022 del Tour de Francia, edición 109 exactamente. Y Tadej Pogačar, bueno, le tocaría conformarse con la segunda posición. El podio lo terminaría conformando de momento Geraint Thomas, pero deja algunas dudas porque no se le ve con suficiente fuerza. Y ahí se ve amenazado por Nairo Quintana, que tampoco es que vaya sobrado de fuerza. O por lo menos ayer las cosas no le salieron. Si bien en la etapa anterior estuvo con los más fuertes, ayer no pudo seguir siquiera el paso de Geraint Thomas. Quizás esperando que desfalleciera el ciclista británico. Y también siendo consciente de que él sabe perfectamente que Jonas Vingegaard, Pogačar, es gente que está en otro nivel, sí. Con esa explosión, con esa resistencia, con esa disputa que tienen, en fin, que no le puede seguir en la rueda todos los días. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y hoy, sin duda alguna, lo va a dar todo. Lo que pasa es que ayer perdió tiempo respecto a Geraint Thomas, y eso implica que va a tener que esforzarse aún más y sacarle una renta en la medida de lo posible a Thomas, porque está pendiente una crono donde el ciclista británico es mucho mejor que él. Así está el panorama cuando abordamos la última etapa de alta montaña del Tour de Francia. En todo caso, escuchemos a Nairo Quintana luego de la etapa 17. La verdad que, bueno, quisimos seguir los mejores y igual me pasé, tenía que haberme regulado un poco más, pero bueno, finalmente esperé al grupo de Godú y fui ahí y bueno, un poco los dos últimos kilómetros también tenía que tomar responsabilidad porque seguían tomando tiempo y bueno, intentar evitar más pérdidas. Y sé que mañana es otro día, gente que igual que sobregiró el motor hoy, es posible que lo pague mañana. Pero se defiende el cuarto lugar, Nairo, se hizo un gran esfuerzo. Sí, se hizo un gran esfuerzo, está claro. Bueno, seguimos ahí a rueda, sabemos pues que los otros corredores realmente tienen mucho equipo y les han ayudado a salvar un día y otro. Y de mi parte, pues bueno, a ver, yo creo mañana estaremos muy bien nuevamente. como dije hoy, pues finalmente no fue un mal día, pero igual el ritmo de adelante era un punto más de lo que yo podía y bueno, regular el día de hoy y poder terminar también en buena condición es importante para lo que se viene mañana. Hemos visto cómo Adam Yates ha fallado, vimos como ayer G. Thomas estaba más flojo que tú, Bardet también reventó, mañana puede pasar todo, ¿no? Sí, mañana puede pasar cualquier cosa, mañana aún es una etapa mucho más dura, con altura, la salida al primer puerto que tenemos, el segundo puerto aún más duro y el último pues de remate, que realmente es un puerto que hace muchos años no se sube y muchos de los jóvenes pues no tienen conocimiento de lo que es este último puerto y yo creo que podría favorecerme para mañana. ¿Qué se trata para mañana teniendo que la altitud sube mañana y es referente para ti? Sí, eso es importante también. Decía el otro día, pues todos los corredores finalmente hacen altitud, pero sí es verdad que se vio el otro día que alguno falló cuando le faltó un poquito de oxígeno. Y bueno, yo seguí muy bien, así que mañana esperamos poder primero recuperar bien hoy, descansar, dormir bien, y yo creo que mañana será buen día. Y a pedalear con el corazón, Nairo. Sí, cuando las piernas se cansan, se pedalea con el corazón, y bueno, es una batalla que hemos dado el día de hoy, en nombre de mi país, en la fiesta de mi país, esperamos que todos la disfrutemos, que recordemos, reconozcamos la historia y que cada uno de los colombianos el día de hoy sientan ese orgullo así como lo siento el día de hoy yo. ¿Podemos decir que guardas esperanzas para saltar ese tercer puesto? Sí, hasta la línea de París no se sabe. Vamos a ir a rueda a ver qué pasa. No importa. Vamos a ir a rueda a ver qué pasa, dice Nairo Quintana, finalizando esas declaraciones por nuestra parte de lo que fue su comparecencia ante los medios de comunicación tras la etapa 17, donde, repito, mantuvo la cuarta posición pese a haber perdido algo de tiempo. Hoy toca una etapa muy dura, muy exigente, pero se siente con confianza, va a afrontar el reto. A eso vino, a este tour. Afrontar todos estos retos y, como bien lo ha dicho en otras ocasiones, si tiene una oportunidad, seguramente irá por esa mejor posición en la tabla de clasificación. De momento es cuarto y tiene el objetivo es al menos la tercera posición. Nairo Quintana ganó la Vuelta a España, el Tour de Francia, y se le ha resistido el tour, pero ahí está intentando sobrellevar las cosas. Estaremos atentos para contarles también lo que ha pasado mañana aquí en el Café Mañanero, en este apartado Latino Deportes. Hay más información para compartir, más noticias del mundo del deporte que nos llegan desde América Latina, desde aquí, desde Europa. Vamos, Adolfo Jiménez del Río, con el mercado de fichajes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva a esta hora a nombre de María Mentira Parrillada en la calle Manuel Cantera, número 36. Carne a la brasa y el carbón. Bandeja paisa. Chuleta bayuna. Todos los platos típicos. A esto hay que abonarle una excelente atención. Salón, comedor, terraza, María Mentira Parrillada. Recuerda, Manuel Candela, 36. Continuamos con más información. En este caso del mercado de fichaje, me dice Adolfo. Sí, efectivamente. Cuando todas las miradas del fútbol mundial están puestas en el próximo sábado, en donde juegan el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en los Estados Unidos de América en la pretemporada, en el mercado de fichajes, algunas noticias anoche alcanzaron a llegarnos, y es que Guardiola ha negado rotundamente que el Manchester City rechazase el trueque Neymar-Bernardo. Además, Paulo Dybala ya es nuevo jugador de la Roma de Mourinho, reconfirmadísimo. Y Oblak, que ha sido renovado hasta el año 2025. Y el Chelsea y Koundé, que ya es un hecho. Y Zinchenko, que cada vez está más cerca del Arsenal de Arteta. Y la presentación espectacular de Robert Lewandowski con el FC Barcelona en Miami en el día de ayer. Mercado de fichajes. Bueno, sí, efectivamente, Robert Lewandowski ya lució la camiseta del FC Barcelona. Y algunas declaraciones que encontramos hoy precisamente en la prensa son las palabras de Lewandowski. Lewandowski como jugador ya del Barça. ¿Qué tanto le podrá aportar Lewandowski al Barça? Con 35 años, ¿no? 35 años. Bueno, ojalá y todavía le pueda aportar mucho a este Barça que lo necesita. Pasamos a otras disciplinas. No, nos quedamos en el fútbol. Nos quedamos en el fútbol, Adolfo, porque jugó la selección española en el barco de la Eurocopa Femenina. Cayó ante Inglaterra, desafortunadamente. Y en los cuartos de final de la Eurocopa Femenina de Fútbol, vimos en la noche de ayer tremendo partidazo. Y es que ya España empieza a codearse en la élite de este deporte femenino. Y se ha ganado el respeto del mundo por el tremendo partidazo que se jugó ayer, con carácter y con talante competitivo. Y es que en Brighton se quedó a las puertas del sueño europeo tras caer con honores ante Inglaterra. Una Inglaterra, la anfitriona y gran favorito, con una sufrida derrota por 2-1 tras la disputa de la prórroga. Y es que la rojita se plantó sin complejos, tal como había anunciado, y puede presumir de haber sido el único equipo hasta ahora capaz de marcarle al equipo de Sarina Wittmann. Tremendo partidazo que demuestra que el fútbol femenino en España sigue creciendo. Por lo tanto, y por lo pronto, tendremos otro partido en el día de hoy y será Alemania frente a Austria. Alemania-Austria. Continuamos, Adolfo, ahora con un clásico del fútbol español, Real Madrid-Barcelona, pero que se juega en tierras estadounidenses, sí, en tierras americanas, y estamos hablando de pretemporada. Y ya está todo preparado para el primer clásico del fútbol español entre el Barça y el Real Madrid. Y es que este fin de semana, más exactamente el sábado a la madrugada hacia el domingo, jugará el Real Madrid frente a el Fútbol Club Barcelona en los Estados Unidos de América. Y en donde hay un jugador en la expectativa de querer participar de este duelo. Y se trata nada menos que de Robert Lewandowski, que quiere comenzar a estrenar su camiseta precisamente ante el eterno rival del Barça, el Real Madrid. Y es que esperamos ver un tremendo partidazo, ya que, como sabemos, muchos de los equipos se han fortalecido, y entre ellos principalmente el Fútbol Club Barcelona, que ha contratado a jugadores como Kessi, Christensen, Rafinha, el Dembélé, que ha sido renovado, y que indudablemente Lewandowski quiere estar en esa titular para hacer un gran partido. Y eso es lo que se espera ver este fin de semana. Seguimos con el fútbol, en este caso de al otro lado del Atlántico también. Sí, hablamos de la Copa América Femenina que se está celebrando en Colombia. Esta madrugada vimos tremendos partidazos en la Copa América Femenina, y en donde Colombia goleó a Chile 4-0 y Ecuador cayó ante Paraguay 1-2. Y para esta noche tendremos tremendos partidazos, ya que Brasil se enfrenta a Perú y Argentina a Venezuela. Por lo pronto, la tabla de clasificación general por el grupo A lo lidera en forma absoluta Colombia con 12 puntos, y por el grupo B lo lidera Brasil. Gracias, Adolfo. La Copa América de Fútbol, que, repito, se está celebrando en Colombia, y donde Brasil. Brasil aspira a retener el título. Es la máxima favorita. Aunque anda muy bien Colombia y también la selección argentina. Continuamos ahora con los mundiales de atletismo que se están celebrando en Estados Unidos. En el día de ayer en el Mundial de Atletismo vimos cómo un emigrante nacionalizado español logró darle un bronce a este país. Y es que esta medalla vale oro, porque se trata de Mohamed Katir, que hizo un tremendo esfuerzo para demostrar que quiere estar en el mediofondo español codeándose con los más grandes del planeta. Espectacular presentación y que le pone una medalla más en esa tabla de medallería del Mundial de Atletismo que sigue liderando los Estados Unidos con 18 preseas, seguido de Etiopía con 6. Tercero mantiene Kenia con 6 también. Cuarto Jamaica con 4. Quinto Polonia con 3. Sexto China con 3. Séptimo Japón con 2. Octavo Australia con 2, de los cuales una son medalla de oro. También encontramos a República Dominicana en la posición 12 con una medalla de oro. A Marruecos con una medalla de oro también en la posición 12, lo mismo que Perú. Y asimismo Venezuela, que tiene una medalla de oro. Y España se mantiene en la posición 26 con 2 medallas de bronce. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Bueno, para este domingo le estamos invitando a una gran fiesta con Chucho Nuncira, Paloma Vargas. Chucho Nuncira es un cantante de salsa y música tropical colombiana. Ha estado en los Tupamaros, entre otras agrupaciones. Y bueno, ha hecho carrera en solitario con su orquesta La Fuerza Mayor. Tiene el éxito Amarilla Se Pone. El espectáculo está garantizado. Además, Paloma Vargas, que es una cantante de ranchera. En la Sala Madison será la cita. Gran fiesta en honor a Colombia. Fiesta Nacional de Colombia. Este domingo, calle Polideportivo número 23. Invita a Latinos RTV. Es una viejoteca al mejor estilo de nuestro compañero Oscar Ortega. Están todos cordialmente invitados. Adolfo, vamos bajando el telón con noticias de ajedrez. Es cierto que en Latino Deportes hablamos de fútbol, de baloncesto, de ciclismo, inclusive de boxeo y de muchas otras disciplinas, pero no dejamos por fuera una gran disciplina, el ajedrez. Y es que precisamente en el día de ayer ha sido noticia, ya que el número uno del mundo, el noruego Magnus Carlsen, anunció que renuncia a defender su título en el Mundial del 2023. No estoy motivado con la idea de disputar otra partida. Pienso simplemente que no tengo gran cosa que ganar. Fue lo que declaró en el primer episodio de su podcast The Magnus Effect. Y es que en los últimos meses, Magnus Carlsen había dado a entender en varias ocasiones que cansado de un título que ostenta desde hace casi ya 10 años, podría abandonar su trono sin combatir. Y es que habló de esta posibilidad en diciembre pasado, poco tiempo después de haberse coronado como doble campeón mundial de ajedrez, tras vencer al ruso Jan Nepomniachtchi por 7-5 y 3-5. Aunque estoy seguro de que una partida sería interesante por razones históricas y por otras, no tengo ningún deseo de jugar y no jugaré simplemente por hacerlo. Fue lo que recalcó el campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen. Gracias Adolfo Jiménez del Río. Llegamos de esta forma a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. La invitación es para este viernes de 8 a 11 a través de Latinos RTV. En Valencia, 107.9, igualmente en Castellón. En Alicante nos pueden seguir en el 93.7. En Benidorm, 97.6. En Elche, 88.8. Y así en toda la costa mediterránea. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, John Valencia, Carlo Angulo, Evelyn Lamberg. Ya ha regresado y precisamente les invitamos a que se queden en la programación de Latinos RTV compartiendo buena música con Evelyn

Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho, todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poeta Altec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. IMM Consulting, asesoría personalizada, trámites de extranjería, alta de autónomos, constitución de empresas SL, declaración de renta, asesoría laboral y contable. IMM Consulting, somos tu respaldo en el extranjero. Instagram, IMM Consulting guión bajo extranjería. Facebook, arroba IMM Consulting 1. TikTok, arroba IMM Consulting guión bajo extranjería. Pide tu cita, 658-142-514 y 960. 69-43-153. IMM Consulting. Conecta, conecta. Conecta con los ritmos latinos. Latinos. RTV. Talía. Mike Towers. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Money, baby. Mami, no pares, ninguna está en su nivel, no se comparen. Que las niñas de las mujeres se separen. La que se vaya conmigo, que se prepare. Porque hoy la noche es joven y nos vamos de over. Que sea por hoy, yo seré su baby lover. Quiero una milf que parezca una top model. Sigue mirando así, estás buscando que te robe. Con poca ropa, poca luz, es baratarnos la salud. Ella me hizo una señal, yo me la llevé pa'l room. Bebiendo dentro del jacuzzi, celebrando un honeymoon. No hay boda, dice que no está en el mood, pero que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Dale, dale. Salta como que si el piso estuviera caliente. Caliente, el piso está caliente. Tú viniste al party pa' que nadie te lo cuente. Aquí presente. Dale, dale, como don dale, dale hasta abajo, todo se vale. Sigue, sigue, que esta noche no hay modales. Que la luz se apague, pero que nadie pare. Que la luz se apague, pero que la música no pare. Escuchas, escuchas, Latinos RTV. Ay, ¿sabes qué es lo que siento cuando te veo? No había podido enamorarme locamente de alguien. No sé si es que soy difícil o cobarde para ciegamente entregarme. Despertar a las maripositas, y eso sucedió al mirarte. Cuando te veo se me acaban los problemas, se me olvida lo que debo, me creo dueña de la tierra y que el resto de la gente vive alquilada en ella. Y cuando te veo siento que me tiembla todo, por las ganas de besarte, algo en mí se pone loco. Cuando te veo siento que hasta el cielo toco. Y llegaste directo del cielo, eres mi ángel. Si supieras lo que lo con mirarme, como me gusta, nunca me ha gustado nadie. Y cuando te veo voces de América Latina y España. América Latina y España se escuchan en Latinos RTV. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Ya, la disco está encendida. Tremenda nota. Nota. Y ella no se mezcla en la roca. La chica super poderosa, tú estás bellota. Y por mi madre, que se te nota, mami, tú estás. 30,000 vistas los lituchi. Tu novio no vale ni la cuchi. Se aparece, le presentamos a mi doña Uzi. Pa' que se relaje flow y acusi. Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento. Tú dale lento. Como me voy después, tú vive el momento. Vamos pa' mi apartamento. Te juro no me quedo adentro. Tú dale lento, como, como dicen Sesh y J Balvin. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Estamos a jueves con sabor a viernes. Soy Evelyn Lambert y por acá les acompañamos en Latinos RTV. Desde ya el número de WhatsApp 640-8642-81. Ese es el número de WhatsApp al que ustedes pueden escribirnos. Pueden ustedes solicitar su canción preferida para escuchar aquí en Latinos RTV. Ahorita estamos concediéndole a una amiga que al parecer amaneció con ganas de escuchar a música urbana, así que Sech y J Balvin, La Luz, les dejamos esta canción y les recordamos que estaremos hasta las 1 de la tarde por acá en Latinos RTV. Latinos FM. Tú dale lento, tú dale lento. Como me voy después, tú vive el momento. Hey, vamos pa' mi apartamento. Sí, te juro no me quedo adentro. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Yo tengo una amiga que le gusta lo mismo que a mí me gusta. Nunca pone signo de pregunta. Nada le asusta. A ella le gusta. Yo tengo una amiga que le gusta lo mismo que a mí me gusta. Nunca pone signo de pregunta. Nada le asusta. Solo le gusta. Ay, no. Flo, pusiste el coro de la otra canción. Espérate, espérate, espérate, espérate. Que apaguen la luz y te quiten lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Nosotros somos la familia. Radio y televisión de entretenimiento. Radio y televisión de entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. Escuchas la programación internacional de Latinos. Latinos RTV. Contigo no se vive, solo se sobrevive. Sigue tu camino, yo seguiré en el mío. El más grande misterio tiene más secretos que tú. 24 horas yo le di a mi corazón. Para que intente olvidarte. 24 horas. Ríos FM. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Bueno, escuchábamos por ahí una riquísima bachata. Hoy jueves con sabor a viernes iniciamos programación ahorita a las 11 de la mañana con la mejor música. Desde las 8 de la mañana el Café Mañanero con Jorge Rivera y su equipo y ahora a partir de las 11 esta servidora Evelyn Lambert sonándoles la mejor música a través de Latinos RTV. Bueno, y ganas de irme a República Dominicana a disfrutar de este riquísimo verano cuando escuché esa bachata. Y ahorita que a propósito estamos escuchando, Titi me preguntó de Bad Bunny. Me dan ganas también de irme a la Isla del Encanto, Puerto Rico, con Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que traigas a toda tu familia. Son 20.